Mi Gym en Casa, episodio 42. Muy buenos días a todo el mundo. Soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida un día más, una semana más y un año más al podcast de Mi Gym en Casa. El programa, la radio, donde hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico más orientado al cardio, de minimalismo, esto de correr descalzo, y de alimentación, que precisamente es de lo que voy a hablar en el episodio de hoy. Bueno, antes de seguir, feliz año a todos, que lleváis desde el año pasado sin escucharme. Y bueno, ya después de este parón navideño, estas dos semanitas sin grabar y sin sacar artículo, parón en cuanto a publicar, porque no he parado, ahí con la web, preparando las cosas para los vídeos. La verdad que ha sido un poco locura, pero bueno, ahí al menos mal que he dejado de publicar, porque si no hubiera tenido tiempo y no hubiera podido avanzar con lo otro. Bueno, lo dicho, espero que hayáis pasado buenas navidades en familia o como haya sido vuestra situación particular. Y nada, que vengáis con las pilas cargadas para entrenar, para coger algún hábito nuevo. Tampoco locuras, con pequeños pasos se consiguen cosas. Entonces, oye, plantearos algún hábito así, no sé, a mejor y, oye, como buen propósito, ¿no? Lo que se suele hacer ahora en el año nuevo. Pero bueno, que dure, que no sea, que no llegue febrero y haya desaparecido. Bueno, comentaros antes de empezar con el episodio, agradeceros como siempre esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos corazoncitos de me gusta y los comentarios en iVoox. Y también, con los que me habéis contactado para felicitarme las fiestas, con preguntas, con sugerencias también de entrevistas, que habéis sido varios. Os recuerdo que hasta el lunes que viene, hoy es lunes, pero hasta el lunes que viene no toca otra vez episodio de preguntas y respuestas. Y creo que me quedan libres uno o dos. Así que si tenéis alguna duda por ahí de estos temas que tratamos aquí, me la mandáis y os la contesto en el episodio, ¿vale? Así de forma extensa. El episodio de hoy es un experimento, va de alimentación, no va orientado a la dieta paleo precisamente. Es una especie de experimento con una cobaya humana que he sido yo. Y ha estado, a mí me parece bastante chulo y por lo menos creo que os va a resultar interesante. Ni que decir tiene que el episodio acabó antes de Navidad, porque esta fecha de Navidad es imposible intentar llevar así estrictamente ningún tipo de alimentación, ¿no? Pues por los compromisos y tal, también hay que disfrutar y relajarse, ¿no? Y dejarse un poco llevar y disfrutar de lo que te pongan, aunque no sea lo más sano, ¿no? Pero bueno, al final estar ahí a gusto, le importa ahí casi más que lo que te echas a la boca, ¿no? No para el día, no para todos los días, pero en ciertas ocasiones no hay mayor problema. Los que hayáis escuchado la entrevista que hice con Jorge sobre la gran mentira del colesterol hace ya unos meses, leyendo el título de dieta para bajar el colesterol, habrás pensado, ¿este tío se ha vuelto loco? ¿Se le ha ido la olla o qué pasa? Si el colesterol al final era bueno, había que mirar otros índices. Os voy a contar que tuve unos análisis antes de la entrevista con Jorge que me empezara a interesar por este tema, y a raíz de ahí, tenía 250 de colesterol total, el LDL alto, y me puse a investigar y total que me mandaron al médico y la médico me mandó la típica dieta esta baja en grasas y tal, y dije, joder, esto macho como que no me cuadraba. Me daba un poquillo de cosa tenerlo tan alto y que el médico te diga, oye, tienes eso alto, ten cuidado, pero por otro lado, a mí eso me chirriaba. Me decía, no comas pan blanco o no tal. Digo, pero es que no como pan. O pan integral, digo, pero no es que no como pan. O leche baja, desnatada. Digo, es que no tomo leche. Entonces, como que a mí me chirriaba, ¿no? Lo que me decía y tal, y lo que me mandaron. Entonces hablé con Pablo Zumaquero, que es un nutricionista, para mí de los más punteros o así, de los que yo conozco en España. Está ahí en las redes sociales dando caña y el tío da cursos, y me gusta mucho el enfoque que tiene de la alimentación, ¿no? Que al final se basa casi todo en comida real, comer alimentos, no comer comida procesada, que parece una perogrullada, pero que como sociedad ahí estamos fallando, ¿no? Total, que hablé con Pablo, digo, mira Pablo, me pasa esto, ¿te animas a una a ponerme una dieta y tal, y te... Vamos, y luego hacemos una entrevista, ah, de lujo, tal. Y el tío se ofreció ahí encantado, que está, lo cual le agradezco porque está hasta arriba de curro el pobre. Y bueno, total, que me puso una dieta y digo, bueno, pues vamos a probarlo. He estado 3, casi 4 meses con ella. Y bueno, os voy a contar aquí en este episodio el resultado. Luego al final haré una pequeña entrevista con Pablo. Y bueno, para que os sirva. Ya os digo que esto, todo este experimento empezó antes de la entrevista con Jorge, en la que quedó bastante claro que lo de bajar el colesterol pues no tenía mucho sentido. De hecho, podía ser incluso perjudicial en algún caso. Entonces, pues bueno, que eso, que no se me ha ido la olla. Lo que pasa es que ya hemos empezado el experimento y coño, pues ya por acabarlo y oye, así comparto las conclusiones con todos vosotros, ¿no? Oye, y si os puede valer, pues oye, ahí queda, ¿no? Para la ciencia. Bueno, vamos al lío. A ver. Bueno, comentaros que la verdad es que bajó bastante. Bueno, vamos primero al... A ver, dieta habitual. La dieta habitual que tenía yo... Bueno, sabéis que me gusta bastante la dieta paleo, pero bueno, tampoco soy muy radical. O sea, alguna vez tomo algo de trigo, a lo mejor una vez a la semana o cada 2 semanas. Y lácteos sí que el queso, yogur, de vez en cuando tomo. Justo cuando me hicieron los análisis no estaba tomando nada de lácteos. Estaba, no sé, probando y no estaba tomando nada. Total, comía carne casi todos los días. Huevos unos 15 a la semana. A ver, yo tengo la suerte de tener gallinas en casa porque vivo en un pueblo y bueno, tengo ahí, puedo tenerlas ahí. Y me parece una gozada poder tener ahí tus propios huevos. Entonces es casi el desayuno que hago a diario. Pescado tomo una vez a la semana. O sea, tomaba una vez a la semana porque por comodidad, yo donde vivo no hay pescadería y por comodidad o un poco por pereza solo hacía una vez a la semana. Ya te os digo, pero carne sí que tomaba todos los días, sino de una o de otra. Verduras y fruta. Eso sí, todos los días, varias veces al día, eso no falla. Y el desayuno, pues era como una comida más. Normalmente eran unas sobras del día anterior o huevos. Una dieta algo low carb, pero tampoco buscado. O sea, si había patatas o arroz, sí que tomaba, ¿sabes? Que no. En ese sentido, sí que tomo algo de arroz blanco y patatas, vamos. Y pues eso. Y mucha verdura, mucha fruta y tal. O sea, una dieta, aquí podemos decir, pues un poco alta en huevos, para lo que eso viene siendo habitual. Y bueno, eso, al no comer pan tampoco. Y bueno, también carne bastante todos los días, pues parece un poco así más. Un poco así. Desaconsejada puede ser oficialmente, vamos. Pero bueno, ahí estaba lo que la tomaba, ¿vale? Antes. Y bueno, y la dieta que me mandó Pablo para bajar el colesterol. Que tengo que decir que me parece. Bueno, luego se lo preguntaremos, pero me parece una dieta perfecta, vamos. Que luego la puedes ajustar tú, pero es que no es nada. Bueno, ahora lo voy a leer a continuación. Mira, era un día a la semana marisco o calamar. Ya, eso tiene buena pinta. 2 veces a la semana pescado azul. 1 vez a la semana pescado blanco. 1 vez a la semana carne blanca y otra vez a la semana carne roja. O sea, carne solo tomaba 2 días a la semana, de los 7 que tomaba prácticamente. Luego, verdura y ensalada, pues en casi todas las comidas. Un día a la semana era libre, pero bueno, que eso también. Es que como tampoco. ¿Sabes? Es una cosa que eché de menos. Pues a lo mejor si voy a comer con los amigos, pues me da un poco más igual. O hacemos en casa un día pizza, pues oye, pues ese día. Pero vamos, tampoco era una cosa que me pidiera el cuerpo. Un puñado de frutos secos a diario. Que eso me vino guay. Es una forma de meter ahí calorías en el, sobre todo en el desayuno. Y oye, me parece súper interesante porque además hay bastante variedad de este tipo de cosas. Que sea avellanas, almendras, nueces. Tienes mucha variedad. Más cosas. Avena. 3, 4 días a la semana. Esto me costó bastante. La avena la solía meter en el desayuno y no me sentaba demasiado bien. Me hinchaba un poco, pero bueno, la metimos para. Era todos los días, pero bueno, lo bajamos a 3 o 4 para continuar con ello, ¿vale? A ver qué resultados tenía. Y no sé, no me. La verdad que no me motiva tampoco. Bueno, por supuesto, nada de guarrerías ni bollería industrial. Bueno, que eso yo nunca lo. O sea, no tomo normalmente ni me lo pide el cuerpo. Alguna cerveza al fin de semana con los amigos, algún vino, que eso, bueno, eso siempre lo he hecho y creo que siempre lo voy a hacer. Legumbres un día a la semana. Legumbres también solía tomar alguna vez. Vamos, sí, alguna vez a la semana, sí, la suelo meter. Patatas un día a la semana como plato principal y acompañamiento cuando se quiera. Y arroz integral lo mismo. Bueno, el arroz, yo solía tomar arroz blanco normal y ahora lo cambio por integral. Que igual un día a la semana y si quiero acompañarlo, pues lo metemos. Huevos bajamos ahí de 6 a 8 a la semana solo. Y lácteos se permite una ración al día. Mejor queso curado, aunque también valía yogur. Aquí decir, bueno, que empecé a tomar así, pues algo más de queso, yo qué sé, me dio por ahí. Tomaba un queso al día o algún yogur. O sea, un queso, un trozo de queso. Fruta la que se quiera. Y bueno, el desayuno, lo que os he comentado, puñado de frutos secos más sobras o avena, pues depende del día lo que hubiera. Bueno, chan chan, resultados. Aquí viene lo cachondo. El colesterol total lo tenía antes en 250 y cuando me hicieron los análisis digo, va, me va a salir en 180. Pues me salió en 239. O sea, bajamos 11, no sé cómo se dice, miligramos o puntos. Bueno, voy a decir puntos, creo, sé que no son puntos, pero bueno. Bajó 11 unidades, ¿vale? El HDL de 58, el colesterol bueno que se llama, bajó de 58 a 54. Eso empeora. El LDL lo tenía en 180 y bajó a 169. O sea, seguía estando alto a pesar de todo esto, tanto pescado azul y tanto rollo. Triglicéridos subieron de 60 a 79. Ahí empeoró. Bueno, y aquí, bueno, os dejo una tabla en las notas del programa. No sé si os saldrá, si lo veis desde la aplicación que es reproductora de podcast, no sé si se verá, pero bueno, si pincháis en el episodio o en la web podéis ver la tabla. Oye, que por lo menos es curioso ver ahí. Bueno, ahí están los ratios. El ratio colesterol total HDL empeoró. Tiene que estar por debajo de 4,5. Yo lo tenía en 4,31 y subió a 4,42. Poquito, pero subió. El ratio LDL-HDL, que tiene que estar menor de 3, yo lo tenía a 3,10 y subió a 3,12, muy poquito. Y el triglicéridos partido de HDL, que tiene que estar por debajo de 2, bueno, a mí es el que más interesante me parece, y ahí tenía 1,03, que está súper bien, y pasó a 1,46, que también está bien, pero empeoró. Entonces, hay pequeña variación, pero, o sea, el colesterol total baja, LDL baja, que es donde te sueles quedar cuando ves los análisis, solo ha bajado un poquito, muy poco, pero los índices aterogénicos empeoraron. Con lo cual, pues esta dieta para mí, personalmente, pues me vino peor. Aunque ya te digo que me parece totalmente saludable. Tampoco, pues yo quitaría la avena porque no me hace gracia, pero bueno, que comer pescado y tal, tampoco creo que sea malo, ¿sabes? O sea, ni a lo mejor meter en vez de una dieta un poco más alta en grasa, meter algo más de carne o de pescado. Pero vamos, que a mí personalmente tampoco me disgusta ni me parece, ya te digo, quitando la avena que no me hace gracia. Bueno, decir también que esto depende muchísimo de cada persona. A mi mujer, que es que lo tengo por aquí apuntado, porque es súper curioso. A ella tiene el colesterol muy bajito. Lo tenía 169. A mí, la verdad que es, cada uno tenemos un colesterol, ¿no? Yo siempre lo he tenido por encima de 200, los 200 poco, toda la vida. Y ella siempre lo ha tenido bajísimo. Y bajó de 169 a 139, con la misma dieta. Y ella ni siquiera tomaba ni avena ni frutos secos. O sea, daros cuenta, ¿no? Curioso, que a una persona le afecta de una manera y a otro lo afecta de otro. Lo que hay que mirar, los índices aterogénicos. El triglicéridos partido de HDL, lo que vimos en la entrevista también con Jorge, ¿vale? Quedaros con eso, que parece ser que la evidencia ahora mismo, a día de hoy, en el año 2016, finales de 2016, en diciembre, apunta hacia ahí. Igual dentro de 5 años esto cambia, pero bueno, parece ser que lo más actualizado va por ahí, el camino, ¿vale? Pues esto es el resultado, ahí lo tenéis. No sé, espero que os sirva, que os resulte curioso, la verdad que no sé, a mí me ha resultado bastante curioso como experimento. Yo me esperaba que iba a bajar esto la leche y no ha bajado nada. Vamos, de hecho, vamos, ha bajado un poquito, pero han empeorado los índices. Entonces, bueno, volveré un poco a tomar más carne y sobre todo más huevos, porque es que a mí me encantan los huevos y ya os digo, como tengo gallinas, lo que pasa es que ahora los que tengáis o hayáis tenido sabréis que ahora en invierno ponen menos, así que bueno, tengo menos disponibilidad, tengo que comprar, pero bueno. Bueno, pues eso es todo de los resultados. Vamos a pasar a la entrevista con Pablo. Le haremos unas preguntillas ahí bastante chungas y de este tema del colesterol. Y bueno, pues nada, vamos con la entrevista. Muy buenas, Pablo. Muchas gracias por venir al programa y bienvenido. Muchas gracias. Bien hallado. Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Pablo Zumaquero y a qué te dedicas? Pues soy dietista, nutricionista y tecnólogo de alimentos y mi ocupación principal es pasar consulta. Tengo una consulta privada y llevo ya varios años pasando consulta, bastante gente a la espalda. Aparte de eso, pues bueno, doy clases y voy a algún que otro congreso como ponente. Uh-huh. Bueno, antes de entrar contigo, bueno, está explicando ya el tipo de dieta que me mandaste y todo, bueno, uh-huh, los resultados y tal. ¿Qué opina de los resultados? Pues los esperados. Básicamente, cuando me comentaste lo de que, bueno, que el colesterol, que el LDL había dado alto, que te habían dicho en el médico que bueno, que el LDL alto es un factor de riesgo cardiovascular, etcétera, etcétera. Pues al final el planteamiento dietético, pusimos el planteamiento dietético tradicional para una dislipemia, sobre todo para una subida de LDL, y los resultados pues son acordes más o menos a lo que esperábamos, ¿no? Una bajada de LDL y una bajada de colesterol total, que no implica que eso sea una mejora para la salud global, ¿vale? Porque después, como vemos en los otros resultados, ciertos coeficientes, ciertos índices aterogénicos pues han empeorado, incluso se nos ha reducido el HDL, nos ha subido el triglicérido, que era también lo esperado y lo que se ve también en los estudios clínicos cuando se aplica esta pauta dietética clásica para reducir el LDL. Al final, porque esperabas que bajara tan poco, yo digo, jo, igual me baja ahí mogollón, o sea, esperabas también que bajara eso poquito, ¿no? Que ha bajado 10. Sí, no suele bajar una barbaridad, también depende mucho de otros factores muy muy personales, pero tampoco se baja excesivamente, a menos que se haga algo tremendamente más estricto, que es algo que, con lo que no estoy de acuerdo. Y al final es lo que comentamos, es decir, si quieres hacerlo mucho más estricto, ¿para qué? ¿Para que el LDL te baje en lugar de 11 puntos 20? Ya, pero a lo mejor los triglicéridos suben más y el HDL baja aún más. Entonces, al final, en términos de salud global, que es lo que deberíamos mirar y no mirar un parámetro concreto, empeoras, básicamente. Entonces, la pregunta del millón, ¿es necesario bajar el colesterol o...? Pues visto lo visto, con una estrategia clásica de bajada de colesterol, lo que hemos conseguido es que los parámetros, que otros parámetros cardiovasculares empeoren. Por lo tanto, creo que más que mirar el LDL, habría que mirar todo el perfil lipídico y más que el perfil lipídico, todo el perfil de salud, antes que fijarnos simplemente en la reducción del LDL, ¿no? Que es por lo que también está el Danacol, las estatinas, etcétera, etcétera. Todo ese... Ya. Entonces, con una dieta low carb, ¿es posible que haya personas que les suba al tener más grasas? Sí, casi seguramente, depende también del tipo de low carb que se haga, pero hemos visto que hay personas que les baja el colesterol total y les baja tanto el LDL como el HDL, pero son personas que a lo mejor en inicio tenían unos valores muy altos, ¿no? Tenían una obesidad severa, que es lo que le estaba haciendo subir todo el perfil lipídico. Claro. También hemos visto que hay personas que sí que les sube, pero que les sube el colesterol total y el HDL y a veces el LDL, pero al final en los índices aterogénicos no es preocupante. Y otras personas donde sí que hemos visto, pocas, ¿vale?, que sí que empeoraba el perfil lipídico y el riesgo cardiovascular, pero de las que menos, ¿eh? O sea, claro, vale. O sea, que vamos, que más que mirar LDL o colesterol total, que es lo que se suele mirar así cuando vas al médico directamente, es más y mucho más importante los índices aterogénicos, ¿no? De los que hablaremos ahora. Para mí sí. Claro. Para mí sí. Y para gran parte de la comunidad sanitaria también. Mirar más los ratios, ¿vale? Y incluso a un ratio que no se le suele dar prácticamente importancia, que es el triglicérido HDL. Sí. A mí ese cada día me preocupa más. Que el colesterol total HDL o el LDL-HDL, me preocupa más el triglicérido HDL porque es casi un indicativo de que estamos entrando en síndrome metabólico o en obesidad metabólica. Recordando que, por ejemplo, dentro de los 5 parámetros que definen el síndrome metabólico, uno es la elevación de triglicéridos y otro la reducción de HDL. Quiere decir que, claro, ese ratio nos diría prácticamente que estamos empeorando a nivel metabólico. Sí, vamos, de hecho, justo además ese índice que has comentado es el que, la entrevista que tuvimos con Jorge, bueno, que es pediatra y, escribió un artículo, yo creo que te lo pasé, sobre la gran mentira del colesterol y, estuve entrevistándole y justo hacía referencia a ese índice que has comentado, triglicéridos entre HDL, que era, o sea, lo que era así la clave, ¿no? Que parecía hoy en día la referencia más sobre clara, todo, ¿no? de problemas metabólicos, porque sí, siempre... riesgo cardiovascular, él refería a riesgo cardiovascular, sí. Todo. Problema metabólico, riesgo cardiovascular, resistencia a insulina, inflamación, todo esto va de la mano. Al final es el origen de las enfermedades occidentales. Diabetes, cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer, etcétera, etcétera, todo viene por ahí. viene por ahí. Oye, has comentado que, bueno, que era una dieta tipo clásica para bajar el colesterol. Bueno, a mí la que me dio la doctora no era así parecida, era en plan dieta baja en grasa, así lo más típico, ¿no? O sea que Claro, dentro de eso, así, vamos, a mí me parecía bastante revolucionaria lo que me han mandado. es Entre la comillas, porque clásica tenía marisco, por revisada. ejemplo, y sabes, Claro, cosas claro. así. O sea No, que hablando de la clásica sensata, no de la sí. clásica ya arcaica, ¿vale? De la clásica que podríamos meter para una dislipemia, pero que no sea una recomendación del año 85, sino Claro. a día de hoy, bueno, pues intentar bajar el HDL de una forma sensata, ¿vale? Claro. Porque eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que con una dieta baja en grasas, por ejemplo, de ese tipo, que posiblemente cambiará el perfil lipídico de las partículas LDL, bajaría este y con el colesterol total y a lo mejor te da una falsa sensación de que las cosas están mejorando? Sí, pero por ejemplo, casi seguramente también bajaría el HDL y al final los ratios subirían. Incluso te diría que en una dieta baja en grasa lo más seguro es que el triglicérido suba. Por lo tanto, con una subida de triglicérido y una bajada de HDL, ese parámetro que a mí es el que más me preocupa sobre el síndrome metabólico, empeoraría. Claro, o sea que, pero digamos, colesterol total, o sea, digamos, el típico médico, por decirlo así, lo que se suele mirar, el total te ha bajado y el LDL también, ah, pues guay, pero a lo mejor echas la cuenta, que es lo que estamos hablando, y ahí te ha Exactamente, empeorado, y es es lo que peor. hay que mirar. Exactamente. Sí, completamente, ¿eh? Completamente. Vale, guay. Seguramente te manden en el hospital una dieta baja en grasa, la hagas, vean la bajada de colesterol total y LDL y todos contentos. El problema es que no estamos mirando otros parámetros. Vale, oye, eso te iba a preguntar, índices aterogénicos, hemos hablado de triglicéridos HDL, ¿alguno más mencionarías o te quedarías ahí o Hombre, estos son los que se pueden medir en un perfil lipídico normal que te manden en una analítica normal, por lo tanto son los más útiles. Ya después tendríamos las apoproteínas, pero eso no se suelen medir. Así que yo me fijaría sobre todo en estos tres. Vale, por dejarlo sencillo, ¿los puedes nombrar para que no Sí, sé si los el he dejado primero por aquí? sería el colesterol total partido por el HDL, Eso es, vale, ¿vale? sí. El segundo es el LDL partido por HDL y el tercero sería los triglicéridos partido por HDL. Vale. Es verdad, sí, bueno, lo he puesto aquí en la tabla el enlace, o sea que sí está ahí, que no se me había ido la pinza. Vale, a ver, esta dieta made in Pablo Zumaquero para bajar el colesterol, ¿es buena como alimentación habitual? ¿Tú lo ves bien? No es mala, para No es nada. Es mala, una ¿verdad? alimentación correcta, que seguramente que tiene, supongo que tiene bastante adherencia, porque tampoco hay nada extremo, y que bueno, que quizá para algunas dislipemias leves, donde sí que es cierto que nos preocupe un poco ese LDL o tal, bueno, pues lo podríamos aplicar, pero al final, siendo sensato, si ha empeorado algún ratio, pues no creo que sea una alimentación habitual correcta en tu situación. A lo mejor hay Sí, otra persona que sí que le va bastante mejor. pero bueno, o sea, que yo lo estaba haciendo, digo, joder, si es que esto, que no tiene nada malo, ¿sabes? Que yo antes comía carne casi Claro, a claro. diario y a lo mejor, pues eso, ahora como menos carne y más pescado azul y por eso me choca, digo, joder, macho, yo antes comía pescado un día a la semana a lo mejor y, Exactamente. ¿sabes? Y joder, y que me haya subido, o sea, que me haya el índice este, digamos, que haya empeorado, y dices, joder, qué raro, ¿no? Porque encima pescado azul, yo qué sé, macho, Sí, pero qué porque curioso, ¿no? prácticamente al final, casi cuando empiezas a reducir alguna grasa, al final siempre son sustituciones. Tú no dejas de comer alimentos, tú los Claro, sustituyes. exacto. Entonces, al final, casi seguramente acabas tomando más hidrato de carbono, sea de la forma que sea, el triglicérido puede que suba. Al reducir el consumo de grasa, hemos reducido ambos colesteroles. Simplemente ver una visión global, ten en cuenta también que tú eres una persona deportista, que a lo mejor esta estrategia dietética le viene mejor a una persona sedentaria. Depende mucho también, claro, de la persona. No podemos poner una estrategia como buena o mala Sí, en totalmente, general, totalmente. sino dependiendo mucho, ten en cuenta que, bueno, por ejemplo, tus triglicéridos han subido de 60 a 79, es decir, no tiene nada preocupante. El HDL ha bajado de 58 a 54, tampoco tiene nada preocupante. Sabes que Sí, se ha no es movido algo poquito, se ha inherentemente movido, malo. pero tampoco se ha movido eso. Exactamente. Sí, yo fíjate, lo que he notado más lo de la reducción de los huevos que comía antes mogollón. Y de dos al día más o menos, y incluso más, y eso lo de meter la avena, que avena, macho, me costaba ahí, soy yo Sí, más desayunar así normal. más grasas, como que me gusta más los huevos o algo de queso, no sé, que me digo, venga, voy a meter la avena, a ver si lo bajamos, que además es que me lo decías, pero es que en el paquete viene, para bajar el colesterol, ¿sabes? Y digo, Sí, es por joder, el betaglucano, un tipo de fibra. sí, pues nada, curioso, curioso, la verdad que el resultado. Bueno, Pablo, y así recomendación, esta pregunta. Igual te puedo estar hablando 3 horas, pero bueno. ¿Qué recomendarías que tuviera en cuenta la gente en su alimentación? la preguntita. A ver, pero no te creas que es tan complicado, ¿eh? Al final ya, bueno, sí, hay sí. una cosa muy básica y es, y si quieres te puedo enviar lo que yo considero comida basura y lo que no considero comida basura, vale, y es alejarse lo ponemos, todo lo sí. posible de lo que es la comida basura, pero alejarse todo lo posible. Es decir, de primera, en casa, no, que ni entre directamente. Y que se haga simplemente en situaciones de ocio y situaciones puntuales. Y si quieres luego te envío la lista que yo considero comida sí, basura mira, y que sí, no es me lo comida mandas y la basura. pongo aquí en las notas y así oye, la gente Vale. la puede leer, sí, perfecto. Y con eso ya van a mejorar muchísimo la salud, ¿eh? O sea, no hace comer falta complicarse tanto. Alimentos, vaya, ¿no? O sea, comer alimentos, ya está. Exactamente, no. Comer comida de verdad en el 90-95% del tiempo y dejar para ese 5, 10, 15% a lo mejor en algunas semanas que se nos complique un poco, pues a lo mejor al salirse un poquito de tono, ¿eh? Aquí tampoco estamos hablando de hacerlo siempre todo perfecto, sí. Porque es tremendamente complicado y yo soy el primero que lo reconozco, pero sí que es cierto, por ejemplo, que no es complicado dejar de comprar comida basura para casa. Yo, has dado la clave, lo de dejar de comprar, porque si no la compras no te la puedes comer. O sea, si no la tienes lo que en no se casa, compra no se come, así de simple. Sí, en la lista empieza ahí la historia, haciendo la lista. Sí, así, sí. Así. Así, así empezamos, si no es complicado, ¿eh? Bueno, Pablo, y por último, ¿dónde podemos encontrarte? Pues por Facebook y por Twitter. En Twitter soy PZ Jarana, en Facebook soy Pablo Zumaquero, Asesoramiento Nutricional. Vale, Facebook y Twitter. ¿Y tienes alguna web también, no? La quité porque ¿la has ya vale, que no estás estamos cambiando algunas cosillas. Vale. Pues pongo ahí los enlaces, tu Facebook y tu Twitter, por si alguien te quiere colaborar. La verdad que vamos, yo te sigo y mola ahí lo que vas poniendo ahí, cañero, ahí en el Twitter. Hombre, hay que por lo menos levantar la voz de vez en cuando. Sí, sí, me sí. Esto es un cachondeo. Pues sí, me parece muy bien. Bueno, Pablo, pues ya está. Muchísimas gracias, bueno, por la dieta, por el experimento y el seguimiento que has hecho y, bueno, por la entrevista aquí al final. Y nada más. De nada. Para eso estamos, para intentar ayudar. Pues todo nada, lo que se pueda. Un abrazo, que vaya muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, Pablo, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, hasta aquí el experimento y bueno, espero que os haya gustado, al menos que os haya resultado interesante. Oye, que podéis coger, pues oye, de, no sé, algo, igual alguna formación que os sirva, ¿sabes? Daros cuenta de ciertas cosas, no sé, la verdad que a mí me ha resultado curiosísimo cómo han cambiado los parámetros tampoco, ¿no? Y cómo han empeorado los índices, o sea, que la verdad que, no sé, está bastante curioso. Y bueno, sobre todo, como suelo decir siempre, antes de liaros que si dieta paleo o no paleo o lo que sea, como ha dicho Pablo, olvidaros de la comida procesada, comer alimentos, comprar alimentos, porque claro, si compras guarrerías, luego al final te las comes. Entonces, hacer la lista pensando en alimentos, en el mercadillo, en carnicerías, pescaderías, comida de verdad. Y ya está, y con eso pues da un poco, yo creo, igual que está el colesterol más arriba o más abajo, que si coméis comida de verdad y alimentos estaréis sanos. Y si hacéis ejercicio, por supuesto. Así que nada más, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos corazoncitos de me gusta y comentarios en iVoox. Y sobre todo, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado aguantando el chaparrón. Nos escuchamos el viernes. Pasad muy buena semana. Y sed felices. Adiós.